Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino. Disposición transitoria primera de la Constitución Nacional. Desde este momento compartiremos anécdotas, hechos, protagonistas, historias con un sentimiento, porque esto es Malvinas, su historia. Muy buenas tardes, estamos en un nuevo programa de Malvinas, su historia, en la FM 87.5 Radio Soldados. Mi nombre es Esteban Tríez, hacemos el programa junto a José Negretti, que sigue con sus cátedras en el Colegio Militar de la Nación, así que para el jueves que viene ya nos prometió que va a estar con él y con un nuevo invitado también. Nuestras vías de comunicación son el 43466336 y 43466337. También nos pueden escuchar vía internet en www.ejército.mil.ar y nos pueden dejar sus mensajes, su opinión, sus sugerencias para mejorar el programa a malvinasuhistoria@gmail.com. Dejamos, como todos los jueves, un número de teléfono para estas fechas puntuales donde la parte emocional, los sentimientos del veterano de guerra a veces le juegan una pasada en contra, donde hay muchos recuerdos que se van removiendo, actos, días puntuales, y es un teléfono de atención psiquiátrica y psicológica y de contención para el veterano de guerra, que es el 0800-555-8462, repito, 0800-555-8462. Quiero saludar, antes de comenzar formalmente el programa, a Charlie Barra, que es nuestro operador técnico, y a Nadia Pola, que nos haciendo la locución. Bueno, hecho los saludos de inicio del programa, seguimos con más Malvinas. Tenemos que hacer recordatorios, fundamentalmente la semana pasada se conmemoró el Día de la Armada, por lo tanto tenemos que hacer un saludo especial para todos los compañeros de dicha arma. El día 18 fue el Día de la Escarapela, un día bastante olvidado por ver a los argentinos, empieza la Semana de Mayo. Es lindo ver a cada uno con su escarapela al pecho y caminar por las calles orgulloso de tenerla, y justamente por eso el día 25 es el Día de la Patria. A partir de mañana se abren las puertas del campo argentino de polo. El ejército argentino invita a toda la población con una entrada libre y gratuita a la exposición que va a desarrollar en dichas instalaciones, en la cual se puede uno encontrar con todo el armamento, los vehículos, distintos stand conmemorativos de veteranos de guerra, también de familiares de caídos y también de cada una de las acciones del ejército argentino, que no solo lo componen las armas, sino también sastrería militar, el colegio militar, la escuela Lemos, cada una de las arterias para armar lo que es esta honrosa institución, la podemos encontrar en el campo argentino de polo. Va a estar abierta desde el día viernes 23 de mayo hasta el día lunes 26 de mayo, inclusive desde las 10 de la mañana hasta las 17 horas. Y hay una invitación muy especial a todos los veteranos de guerra, no tienen por qué ser del ejército, puede ser cualquier fuerza que haya intervenido en Malvinas, para el día sábado, el sábado 24 de mayo a las 14:30, se va a hacer un acto central, un acto realmente emocionante, donde va a ser una carga de caballería, donde se va a ver movimientos del ejército en combate, lanzamiento de paracaídas y obviamente un homenaje muy especial con la Virgen de Luján, la Virgen que los familiares, la Comisión de Familiares de Caídos va a entronizar, si Dios quiere, en el cementerio de Darwin antes del fin de año. Y bueno, va a ser su presencia en el campo y va a haber un homenaje también para el soldado maestro, el soldado Julio Cao, con la carta leída de que haya escrito a sus alumnos de tercer grado. Y bueno, creo que son esos homenajes que vale la pena hacerlos, y vale la pena, y es muy lindo compartirlos, porque estar conviviendo y compartiendo todas las actividades con lo que es la población, con lo que son los chicos de las escuelas, realmente emociona. Y no podemos olvidar que el día de hoy, no es que se conmemore el día de bautismo de fuego de la Prefectura Argentina, pero fue el triste día para la Prefectura Naval Argentina, ya que el guardacostas Río Iguazú entró en combate, tuvo un combate, digamos, desigual, porque se defendía con una ametralladora antiaérea nada más, y bueno, en la cual tuvo varias caídas y tuvo que padecer la pérdida de nuestro héroe veterano de guerra, el cabo Segundo Benítez. Digo que no fue el bautismo de fuego, pues ya el primero de mayo también el otro guardacostas, el 82, había entrado en combate con la misión de haber derribado un Sea Harrier, y bueno, ya nos lo van a contar sus propios protagonistas en programas. Y ahora vamos a la parte triste, lamentable, de cada jueves, porque últimamente se nos está presentando. Falleció otro veterano de guerra, falleció Carlos Corona, padre. Lo hemos tenido hace pocos días acá en nuestro programa. Tenía 86 años, era un veterano de guerra con mayúsculas, realmente un tipo que hizo un programa tan lleno de vida, tan lleno de orgullo hacia su hijo, y también recíprocamente, ¿no?, su hijo hacia su padre, que fueron los dos únicos combatientes civiles de los cuales fueron padre e hijo. O sea, si hacemos el cálculo, él tenía 60 años en Malvinas, y fue uno de esos tipos que nos destacó. Siguió combatiendo, o siguió trabajando dentro de su puesto de combate, que eran las máquinas viales, a pesar de los combates aéreos, a pesar de la alerta roja, él seguía con su misión. Entonces, creo que antes de recordarlo con tristeza, creo que es un orgullo que bueno, que integre de las filas de nuestros héroes, y que haya estado, y que haya compartido hasta el último momento de su vida con los veteranos de guerra, y que el orgullo realmente para todos nosotros poder estar con él. Aprovechando eso, incluso a saludar a los familiares de los caídos de nuestros 649 héroes. Estos programas son realmente destinados a ellos, a los que dejaron lo más preciado de sus seres allá en Malvinas, también a los familiares de los muertos post-Malvinas. Esos muertos, que son más de 400, algunos tristemente muertos, no podemos dejar de olvidarlos a ellos y no podemos dejar de recordarlos, tanto a ellos como a sus familiares. Y obviamente un programa especial para los veteranos de guerra. Justamente al hablar de veteranos de guerra, y dentro de lo que es la amplia gama de veteranos de guerra que nos va cubriendo, ¿no?, y a los cuales tuvimos el honor de ir compartiendo, hemos tenido fuerzas, las tres fuerzas conocidas, más Gendarmería, más Prefectura Naval Argentina, una fuerza muy particular. Hemos tenido los civiles, hemos tenido varias gamas dentro de los civiles. Los civiles marinos mercantes, que nos han contado sus relatos, son miles y realmente son relatos apasionantes. Hemos tenido los civiles de la Nacional, los que estuvieron sobre la isla compartiendo nuestras actividades, ya sea el correo, ya sea telecomunicaciones, etc. Hemos tenido una gama de unos combatientes, cada uno que va indagando más en la historia de ellos, es como que se los pierden en la piel de pollo, porque decís, pucha, fueron sobrevolando la flota, sin armamento, con su avión, enfrentando los tiros, los riesgos, los peligros, y realmente, como les dije, sin ningún tipo de armamento. Me estoy refiriendo al Escuadrón Fénix, cuyos integrantes, parte de sus integrantes, los tengo acá con mis invitados. Y bueno, creo que nos va a ser una historia de esas que vale la pena ser escuchada, porque decís, ¿cómo salió eso? Así que quiero agradecer la presencia de Jorge Luis Páez Allende. Buenas tardes, gracias por estar acá y por compartir este momento. Hola, ¿qué tal, Esteban? Bueno, muy bien, muy contento de poder contar esta historia del Escuadrón Fénix, que estuvo constituido, por civiles y militares retirados, y gente de la Policía Federal y del Ejército. O sea, hubo variedad. La mayoría de ellos, sí, eran civiles, volando aviones de civiles, de empresas, de reparticiones, de organismos del Estado también, en aquella época YPF, por ejemplo, o las del Estado, que hoy son privadas, pero en aquella época Aerolíneas y Austral, eran estatales, ahora son privadas. Ahora vamos a desarrollar todo. Y otro integrante del Escuadrón Fénix, Miguel Ángel Cancrini, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme, realmente es un placer estar.